יום מיני כבדים ראו מנמילום אגלעניין אגלובו מלדעם אגלובו מלטימל בולפתי אפריקה איזי הוא עייר לפה קרי די בונר מאם סילת סיאל פלרי לוטון פור נופר קון ימו אפריקה מום לעניין מנה ימו אפריקה מוי סוניו נדנגה السلام عليكم السلام عليكم اسماعيل السلام عليكم وعليكم السلام علما نيغي شار الحمد لله رب العالمين دونك ديل سوات ناني تاي كوم نيغي كو خامي دي ديماج 25 اكتوبر pour présenter l'émission Radio Dunia Diaspora à partir de 5h comme d'habitude jusqu'à 7h moins quart. Rappelez que nous sommes des groupes depuis l'Afrique que l'horaire est changé. Donc, les décalages avant 2h le 1, mais à partir de minuit, nous changé. Donc, décalage horaire est 1h de temps. Donc, nous allons continuer avec Ismaël Lolo en attendant nous de l'usiti programme. Ismaël. Ni ngi ziar bu wedd len nuyu ko ci nek sa trois ak sa sante di len ñaan excellent jamm ci Radio Dunia Diaspora di len laj e wax nek bu ngeen ñu bëgge jot man ngeen ñu jot ci 985 29 81 37 wala ci www.radiokuka.org. jajef gay wante na o wante na o wante na o wante na o la ilaha illallah formo sole vanta la ilaha illallah formo sole vanta niña de jombala saya na mumeke na panta kafilaho bintu bintu yela na panta kafilaho bintu bintu yela la ilaha illallah formo sole vanta niña de jombala saya na mumeke de jombala sei alla momento na fanta casla o bintu bintu yela o na fanta casla o bintu bintu yela formo sole vanta kununke de yapo na na na na na we na we na ya mutare Assalamu alaikum donc OK ñu ngi jéglu ci mauvaise fausse note bobu donc bobu légui ñu ngi doon régler partie technique bi donc di len fatale ko ne rek tay di len fatale ko ne rek tay donc Adama Diouf ak mi wax ni ci micro bi ak Ismaël Sarr donc ñom ñoo len di présenter émission Radio Dunia Diaspora donc jaglé len ko yeen en fait population bu Asturias bi ñu déglu fi population immigrante yi surtout collectif sénégalais bi waye suñu mbokk espagnol li tamit ñu déglu parce que amna ñi ci déglu dikoy jàngel tamit ñi déglu depuis Paris depuis Africa et depuis Amérique je veux précisément parler de Camisa Barré bi ñu déglu depuis Boston Massachusetts donc tay débat bi ci ñetti tombe lay tourner en fait tombe bu ñëk bi donc dañuy wax ci affaire Conseil de sécurité des Nations Unies parce que comme ni ngeen ko xamé Nigeria ak Gabon dañ leen copté ñu nek membre Conseil de sécurité des Nations Unies donc ñaarel tombe bi ñu wara wax ci financement bu Banque Mondiale def pour Mauritanie comme ni ngeen ko xamé Mauritanie jamna yele ñu wessu dañ nekkon ci ay jafé jafé mais finalement ñom jot nañ mëna waxtan sen biir ba may accord ba jotta def élection démocratique ba am ko gagné ba finalement amat conseil confiance ou conseil qui Nations Unies ba ñom en fait ak Banque Mondiale d'ailleurs amna financement bu mu leen wara defal donc dinañ ci ñew ci wolop tombe bu ñettel bi mom moy dañuy wax touti ci situation feulé fiñu joggé di Afrique di Côte d'Ivoire di suñuy voisin di suñuy dëkk tamit parce que il y a un collectif sénégalais très important immigrant bu fa nek donc ñom situation Côte d'Ivoire xawa vraiment jaaxal mbotaayu xet yi tañ tuddé ko Nations Unies parce que né ngeen ko xamé bo ba légui amna élection yu ñu waron organiser mais élection chaque fois dañ koy repousser donc troisième point bi ci lool lañuy wax waye nak dina am avant bobu ay yenn information yu ñu bëgg jallalé bala ñuy dugg ci débat bi donc ma bam toat lolou ci espagnol après ma bayilé nak ismaïla buenas tardes qué tal buenas tardes toda asturias buenas tardes a nuestro oyentes como todos los domingos a partir de las 5 aquí estamos yo mismo Adama Diou et Ismaël Sarr presentándoos el vuestro programa que se llama Radio Dunia Diaspora et que hoy vamos a hablar de tres temas el primero vamos a hablar del caso un poco de la ONU et del Consejo de Seguridad de la Asamblea General de la ONU. En el segundo punto hablaremos de la financiación del Estado de Mauritania por el Banco Mundial. Al tercer punto hablaremos un poco de África, de un país que se llama Costa de Marfil. Et qui a un temor à nove possible retraso electoral en Costa de Marfil. Entonces haremos un poco de comentarios sobre esto. Bueno, seguimos con la música, pero esa vez vamos con el maestro Youssou N'Dour. Talk a little sundur wi bi muy wax bul bayeku do bu len bayeku ismaël no gisee tambo morceau bi bul bayeku bi mom ko diñu fatali sénégal quoi ok d'accord donc bu mu bayeku quoi hein? Ok d'accord donc volvemos empezamos para hablar del primer punto que es esto que el Nigeria y el Gabón que son dos países africanos del tercer mundo. Ahora son nuevos miembros del Consejo de Seguridad en la Asamblea General de la ONU. Hay también, hay que notar que también entraron Brasil, Bosnia, Líbano, sí. Entonces que la Asamblea General de la ONU eligió a Brasil, Bosnia, Líbano, Nigeria y Gabón para que ocupen durante el bienio 2010-2011 5 de los 10 puestos no permanentes en el Consejo de Seguridad. Acordar que hay algo que se llama en la ONU el Consejo de Seguridad. En este Consejo de Seguridad hay miembros permanente, que son unos que se llaman grandes países, otros miembros que no son permanentes, que son miembros por turno, que esa vez toca a Nigeria, Gabón, Brasil, Bosnia, Líbano. Y pues haremos un poco de comentario sobre esto. Ismael, ¿cómo ves esta captación? No sé si se puede decir así en español. Es llegada de dos países de África, que es el Nigeria y el Gabón, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Antes de empezar, vamos a saludar a los orientes. Buenas tardes, gracias. Quiero los orientes de estar con nosotros todos los domingos desde las 5 en la radio Cuca, una cuestión de la excelencia. Yo creo además la celebrada el jueves en la sesión plenaria pasa a Asamblea General de l'ONU eligió a Nigeria y Gabón no miembros permanentes del Consejo de Seguridad para el bienio 2010-2011. Yo creo que es una buena también iniciativa, pero ese lugar de votación, sin sorpresa a las ETA, son los únicos candidatos para 5 puestos en sus respectivos grupos geográficos. En el grupo de África, porque estamos africano, hay que hablar un poco de los grupos africanos, pero et ça va élire au Bosnia et comme tu le dis autre pays pero como que es una actualidad de los países africanos hay que hablar de eso, ¿entendés? En el grupo de África, Gabón y Nigeria han recibido respectivamente 184 y 186 votos. Es una elección para la primera por el Gabón. Nigeria ya sigue tres veces juntas. Es que los actos de sus ampliaciones se incluye un aumento en el número de sus miembros permanentes, además, yo creo. Sí, Ismael, pues muy bien, como decías. Pero creo yo que, a ver, de verdad, vamos a hablar un poco de algo de concreto. Normalmente, según tu concepto, ¿para qué sirve ese Consejo de Seguridad de la ONU? Según tu entendimiento, según yo voy, antes de que tú me das tú cómo lo ves tú, yo voy a decir cómo lo veo, sí, cómo claro, lo, sí, claro, lo concibo. Claro. Para mí, normalmente, ese Consejo de Seguridad de la ONU debería haber por misión hacer todo para impedir las guerras, los problemas entre los problemas que algunos países quieren solucionar de forma violenta, normalmente, según mi entendimiento. Eso es, debería ser la misión de ese Consejo de Seguridad. No digo que no está trabajando en ese tema, pero el problema es que, mira, a ver, ¿qué pasa en el Oriente entre los americanos y pues el mundo árabe? Que pues casi desde los años 90 que siguen luchando, intentando arreglar por medio violento unos problemas contradictorios, haciendo la guerra a Irak, haciendo la guerra a Afganistán, haciendo guerra a muchos países. Yo creo que normalmente la misión de ese Consejo de Seguridad es trabajar sobre ese tema. Pero, hombre, que yo no sé, pero yo no noto la eficacia de ese consejo. Entonces, decir que hay dos países africanos que llegan a ese consejo, sí, es muy buena noticia. Pero yo creo que no, sin eficacia. Porque ellos van a ser lo que se llama en francés homme de paille, que van a estar ahí, pero sin nada de peso, sin poder opinar. Porque hay que recordar que hay unos países que son los miembros permanentes y que pesan mucho en ese consejo y que pues las cosas funcionan según sus gustos a ellos, los más fuertes, los más grandes, los permanentes. Pero tú decides, eres libre de opinar para decir cómo lo ves, cómo piensas, qué debería ser la misión de ese Consejo de Seguridad y que cómo lo ves ahora mismo, Ismael. Creo que además el Consejo de Seguridad es proteger los países todo por que todos los países tener una paz, ¿entiendes? Pero yo creo que la paz absoluta totalmente no existe, es muy difícil, además. Yo creo que vamos a ver la ONU intentar de amortizar, ¿entiendes? La situación, intentar intentar de coger la paz, ¿entiendes? Por todo el mundo, pero para quitar todos los problemas, además es muy difícil, ¿entiendes? Sí, porque sí. La paz absoluta no existe. De acuerdo, yo estoy de acuerdo por eso. Pero la segunda pregunta es, ¿pero cómo ves esa llegada de esos dos países, el Nigeria y el Gabón, en ese concierto de las naciones? ¿Piensas que esa llegada no es algo de figurativo o es algo que tiene eficacia? Yo, Adama, sí, si los países que tienen derecho de veto elegir dos países africanos, a mí me encanta, ¿entendés? Para que África pueda participar a todos los ¿entendés? Los soluciones para solucionar los problemas de África, de Europa, es muy buena iniciativa. Vale, a ver, pero pues lo que voy a cuestionar es que sí, ellos su misión es intentar solucionar unos problemas que tocan a todo el mundo. Pero a ver, intentemos a hacer un poco de análisis en por respecto a esos dos países, que pasa en Gabón y que pasa en Nigeria. A ver, entonces si ellos no pueden arreglar de verdad lo que pasa en sus países mismo pequeño, ¿cómo podrán arreglar Ismael los problemas no de forma absoluta, pero del mundo? Yo soy muy escéptico, Ismael. Yo creo que es para motivar. Para motivar. Vale, dice Ismael que es para motivar, pues. A ver, si wait and see, como dicen los ingleses. Entonces, antes de hablar ese tema en un idioma de África, de Senegal, que se llama el Wolof, seguimos escuchando la música y luego pues pasamos para traducir ese punto, primero punto, en idioma nuestro. Ismael, vamos a poner Salif Keita, vamos a viajar hacia Mali para poner un famoso título del maestro Salif Keita, que se llama Suareba. Antes de empezar, pueden llamar a los orientes 985-298-137 www.radiocuca.org con Salif Keita. Vamos a escuchar. Le dedico esta música depuis Paris a Antoine. Yang it be, ya jo hote, yar yang it be. Thank you. acabamos de escuchar el famoso título del maestro Salif Keita, que llama Suareba. Pero antes de hablar en idioma de África, en el Wolof, el primer punto que acabamos de hablar en español, vamos a leer una nota de prensa y explicar que trabajamos colaborando con una asociación de acogida que trabaja por los inmigrantes y que se llama Asturias Acoge y que está en la calle Oscura. Pues vamos a leer una nota de prensa y es una buena noticia. El asunto es agradecimiento al señor Boris Izaguirre y a la SOF. La Asociación Asturias Acoge quiere expresar públicamente su agradecimiento al señor Boris Izaguirre por el donativo que desinteresadamente no nos ha sido entregado en su nombre por la Sociedad Obetense de Festejos. El señor Izaguirre manifestó a los responsables de la citada entidad su intención de renunciar al cobro de sus honorarios como pregonero en las pasadas fiestas de San Mateo y su deseo de que los mismos fueran donados a algunas asociación local. Este agradecimiento debe extenderse asimismo a la Sociedad Obetense de Festejos por su mediación entre el señor Izaguirre y nuestra asociación Asturias Acoge, así como por todas las gestiones llevadas a cabo. Asturias Acoge es una entidad sin ánimo de lucro, con domicilio en la calle Oscura 3 de Oviedo, que tiene como fin social la acogida al colectivo de personas inmigrantes y al apoyo solidario en la reivindicación de sus derechos, firmado Oviedo día 13 de octubre de 2009. Gracias por su atención. Pues completar que nosotros aquí estamos dando la emisión, ese programa de Radio Dunia Diaspora, pero gracias a la colaboración, el apoyo de Asturias Acoge. Entonces, una noticia como esto, pues creo que eso nosotros vamos a llamarlo un muy buena noticia. Ismael, ¿qué opinas sobre esa nota de prensa, esa información, sobre la donación que hizo ese señor Boris Izaguirre, que podría cobrar algo? Por es un trabajo que hizo él durante la fiesta de San Mateo, pero a la hora de cobrar dijo que quiere mandar todo eso como una donación a una asociación y eligieron Asturias Acoge para recoger ese fondo. ¿Cómo ves esa información, Ismael? Adama, yo creo que es un buen ejemplo. Sí, sí. Porque esa donación mostrar a los inmigrantes que hay aquí en España de buena gente que quieren ayudar la colectividad de los inmigrantes. Yo creo que va a seguir, es un primero, pero yo creo que necesitamos que esto seguir, Adama, necesitamos que esto seguir porque los inmigrantes tienen derecho. Gracias, Ismael, gracias. Gracias por su comentario. Pues yo sí tengo la misma opinión. Sí, esto es un muy buen ejemplo y tiene que seguir. Y que eso, hombre, nos da mucha confianza. Sí. Pues muchas gracias al señor Boris Aguirre. Seguimos en el debate. Ahora nos toca decirlo en Wolof, el primer punto. Mbok yi, salam aleikum. Donc, bala ñuy jall ci débat bi, dafa am ben xibar bo xamantene won donc mom lañ doon jallalé parce que ñu fatalé que ñun tay lekk bu lekké alom nako gërëmé choy. Donc on travaille dañuy collab en parfaite collaboration ak Asturias Acoge. Donc tay buñu mëné tok fi pour di def programme bi Radio Dunia Diaspora, c'est grâce à l'appui de Asturias Acoge. Donc mo am ben note de presse à buñ tudd bon donc bo xamantone ben communiqué bu ma waron jallalé nako ci espagnol. Donc bala ñuy jallalé ci débat bi bon dañuy en fait teunk rek avis note de presse bob bi nga xamantene mom lañ doon jallalé mudi donc xibar bu neex ni xibaru jamm parce que bon ci fetu San Mateo bi dafa am ñi ci doon def ay liggéey ay yépp di collaborer ak entertainment bék yoyu donc mu am ben ab way buñ tuddé Seigneur Boris Isagiré def ab exemple vraiment bo xamantene exemple bu neex la bu refet bu neex netali et donc mom dafa amone liggéey bu mu defone fofu ci montage fet bék yoyu donc bi fet du paré ak yoyu yépp fetu San Mateo bu Oviedo bi mu paré biñ ko waré fay bi mu waré cobrar khalisam bon mu né non limu waron cobrar vraiment xamoo ñaata la nak mais limu waron cobrar dafa bëgg vraiment ñu jox ko be association bo xamantene day liggéey ci fi quoi ci day liggéey ci walu nit yi ci walu doomu adama fi ci Oviedo donc bima xé lolu après proposition yi dem ci assurance accoré donc vraiment assurance accoré bénéficier wo ci fonds bobu donc assurance accoré di refet lolu ci liñ ko tan ba dal dikoy en fait dal dikoy jaglél xaliss bobu donc muy délo ndukal waji tamit mais di délo ndukal tamit société Oviedo di wax né li yépp ñom seen bax la parce que bu fekkon peut-être dafa am benen fenen fuñ tek assurance accoré wala benen gisine buñ ko gissé xéna li yépp du am ba ñu xalaat né sombi war nañ ko mëna dessiner association ko xé parce que fatali ko né rek association yi ligéy ci walu immigranté bari na fi mais nak dafa am ñi gamu ak ñi ras dem mais li wërté wor moy association ko xé mom dañuy gamu Ismaël xam ndax d'accord nga ci wala dit waaw je pense bien que ni je lance un appel si. Un appel bi nga xamné bon que wa ñu nek Espagne ñep ñi nga xamné communauté espagnole bon nga xamné bon li waji def ni soxla nañ ko quoi soxla nañ ko Boris Isagiré wa li Boris Isagiré def bëgg nañ bi ñu mel ñeneen ñi ñu mel parce que ñep xamné bon li immigré yi di dundu xam nga di ay difficultés lañuy jankontel yo xamné bon yu difficile la répression policière et contre le racisme et todo je pense bien que ni ak difficultés yenen yo xamné bon buñ ci commencé fi lañuy fanane donc je pense bien soxla nañ comme genre yu melni Adam merci beaucoup Ismaël donc may wax né rek vraiment nouvelle bi mom bëgg nañ koy di dégg quoi c'est une très bonne nouvelle donc ñu fatali ko né rek donc débat bi tay fatali len bla ñu dugg ci débat bi que mën ngeen ñu jot tamit su féké en direct wala bu féké dafa am suggestion yi ngeen di def bon ça dépend or liñ wara en direct mais numéro bi fi Radio Kuka numéro bi 985 29 81 37 bu ngeen bëggé suivre programme bi tamit en direct bon mën ngeen ñu japp ci radio bu ngeen défé fréquence 107.3 FM mën ngeen batay bu ngeen ñu bëggé déglu su féké da ngeen am ordinateur à travers internet bi il suffit que ngeen dugg ci page na web www.radiokuka.org donc www.radiokuka.org bu ngeen fa duggé tamit da ngeen ñu déglu donc ñu jall ci débat bi donc di fatalé né premier point bi biñ doon toj lék man ak Ismaël ci kalam Nasaran di fatalé né que ñoon ñu nampuñu ko donc du ñak peut-être que ñu def ci ay yani dam yani toj mais dara ñun suñu intention mom moy ngeen comprendre suñu intention mom moy tamit espagnol yi comprendre lan lañu wax donc nonu la te on continue ñu ngi continuer di jang langue bi donc nonu la quoi façon langue pour man ñeriñam mom moy pour rek communiquer quoi donc premier point bi dafa am ben xibar tamit bo xamantene deg nañ ko xibaru jamm la mais peut-être man dem ci indi yenn questionnement rek dina ñew ci questionnement yi moy Nigeria ak Gabon légui ñom ay membre lañu ci Conseil de sécurité bu Nations Unies jamono ye lañu passé semaine bi ñu génné Assemblée générale bu Nations Unies dafa warona dafat toujours da fay am ñu muy capté quoi ay membre yu muy choisir pour boole len ci Conseil de sécurité bi moy fatal nga né Conseil de sécurité bi dafa am membre yo xamantene ñom membre permanent lañ ko tuddé mo moy yenn dëkk yu mag yi la du dëkk yu mag yépp nak mais quelques dëkk yu mag yi la Amérique bokku na ci Angleterre bokku na ci France bokku na ci et cetera ay ak Chine bokku na ci ay yenn dëkk yu mag yi la mais bu lolu wéso dafa am membre yo xamantene membre non permanent lañ leen tuddé ñom dañuy tourner légui yalla def nak Nigeria ak Gabon bokku ci mais du Nigeria ak Gabon rek amna yenen pays yu ndaw yu ci bokku muy manam Brésil ak Bosnia ak Liban donc ñom période bobu ñu ngi wara bokku ci Conseil de sécurité pour période 2010-2011 donc may wax ne rek bon ci ñëlbel nouvelle bu ñuy refetlu la wayé comme nim ko xewon ci espagnol affaire bi dal amna li ci leneum parce que mission au Conseil de sécurité vraiment pour man nima ko déggé mo nékkone ñu jéma ñëfé jéma def lépp jéma ar aduna bi jéma ar dëkk yi jéma ar doomu adamay contre xex contre dëkk bo xamanténé dafa am problème ak benen dëkk jëm ko régler de façon violente manam par la guerre ak yoy Conseil de sécurité mo wara jog taxaw bañ né dét néw manam ñom nékku ñu di def sen liggéey parce que gis nañ fi ñom contre Bush ñom ñëpp voté nañ ñi wax né contre won nañu guerre Irak mais George Bush ñëw jog def ko d'accord bobu d'accord na mais yeneeni aussi man damay gis ne yenn say dañuy nopi quoi dañuy nopi ba peut-être xena instant bi ñu jog pour wara wax day xawa yeex donc motax mané conseil de sécurité c'est vrai que bon ñu ngi liggéey ga li ñu liggéey xébuñu ko mais man buma sawron ñom ñu gëna doli parce que boy xol depuis 1990 ba légui mais deuk arab yi bon amna ño xamanteni ba légui am ñu jamm muy guerre Irak bi 80 année 91 yoy la commencé mais ba légui mo ngi continuer Afghanistan et cetera problème Israël donc ma wax né rek ñom am nañ vraiment matière pour liguey am nañ liguey mom bu féké liguey lañ bëgg liguey bi amna mais résultat bi lañuy wax kok mo moy tombe bu ñëk bi ma bay lé nak Ismaïla après ñu continuer ci biir développement Ismaïla donc yow naka nga gisé nomination bi ñu nominé Gabon ak Nigeria di ñaari pays africains ci Conseil de sécurité des Nations Unies. Wow, Adama, ñëpp xamné bon Nations Unies boko déggé moy ñi nga xamné dañi manam protéger karangé réew bi ba nga xamné réew bi jamm am fi ak salam wayé gis nañ ni réew bi bo ba légui ay jafé ñi ngi ci mais nak duñu nopi Nations Unies parce que lolu moy liggéeyam duñu nopi di jema xex pour jamm indi jamm ci réew bi ndax xamnañ ni jamm à 100% c'est tout dafa jafé mais ndëgëm tamit nopi wuñu di xex lolu nañuy ñaan ñu continuer ko mais nak numu gisé Nigeria ak Gabon ñu indi len ci mbir mi je pense bien lolu c'est une première bi nga xamné bon une première mais je pense bien que ni action bu nice la bi nga xamné bon Afrique mi ngi commencer di participer di bokku ci yëngu aduna yi je pense bien que ni lolu war nañ ko gëna continuer diko gëna def parce que Afrique dafa am place am ci monde bi. Merci beaucoup Ismaïla Afrique dafa am place am ci monde bi donc ba taxna nak aussi ñom war ñu ruslo ben yoon Ismaïla damay xawa ragal touti OK parce que yow ya ngi wax monde bi waxulo deug mais monde nga wax monde ëpp na deug OK ñom ñu am mission bu toll ni lolu mais Olaf day wax mbey ci sa wewu tank mais bo xolé Nigeria lu fa am bo xolé Gabon li fa am hein genre monarchie bi am Gabon parce que papa pendant plus de 40 ans après dom hein? Yo, tu penses que Ismaïl yo am nga yakar na ñom dinañ mëna contribuer pour def dara ça c'est moy bu d'un mais deux may fatale lenen ñom est-ce que ñom tu penses que dinañ représenter le poids devant ces conseils permanents ñi nga xamantene moy dëkk yi mag yi ma doon lim muy comme France muy comme Amérique muy comme Chine muy comme Angleterre parce que ñom j'ai l'impression li ñu bëgg def day am bu nexé gaay bu nexul gaay parce que gis nañ fi problème Bush bi ak Irak Ismaïl yow no gisé lolu ben je pense bien que Adama effectivement li nga wax mom je suis parfaitement d'accord avec toi parce que buñu gisé ni Afrique jël nañ sen indépendance ñëwaat duñu parce que bon ko jëlé tamit ça ne veut pas dire que ni estamos libres à 100% entendez bon je pense bien que ni gars jusqu'à présent dañuy manipuler quoi mais comme niko anglais di waxe mini makele make makele petit à petit l'oiseau fin sonni je pense bien que ni nank buñuy Afrique di dam dinañ dam ba nga xamné bon li nga xamné am nañ ko mën nañ ko mom nañ ko manam dinañ ko def dal parce que bo gisé par exemple comme kon l'apparition de Obama gis nañ ko avant bo xolé noir yi nga xamné ñoo ñëko nek di xex affaire yi ñoo matriculé ak ñeneen ak ñeneen dañ leen rayon té bu té légui gis nañ ni Obama mi ngi ci biir kon bok Afrique nank nank lañuy dam ba nga xamné dinañ jema am suñu place de verre. Ok, merci beaucoup. Afrique nank nank ba nga xamné dañu am suñu place de verrat. Ismaël Daï, il est toujours optimiste, il est très optimiste, il est très positif. Merci beaucoup. Mais man dal man bon, non non, je reste sceptique quoi. Man dal wait and see quoi, comme ni koy anglais di waxé, nañ xaar ba nañ nek ba gis quoi ñom liñu def. Mais man dal convaincre ñuma quoi. Mais nak Yalla baxna quoi, Yalla moy may ndam, Yalla ñu Yalla may ndam. Donc bala ñuy continuer ci espagnol ak benen deuxième point bi dañuy xana rek maye dédicacer ay titre ay morceau dédicacer kos ñep ñu ñuy déglu depuis fi Oviedo donc ci lolu ma jital ci kuñu wax Baye Diop donc mom mu may déglu ma koy xamal né tu es le bienvenu à l'émission, tu es bienvenu au programme de Radio Dunia Diaspora di koy dédicacer personnellement ben fayen bo xamantene ma ngi wax dafal nank ñukoy woyé falay mu def nank moytu loxo droite bi di koy dédicacer wa Teodoro Cuesta particulièrement à maman, ma petite maman, c'est un secret, Managio Ismaël. Donc je le dédie à ma petite maman, si j'ai ma petite maman ici, di koy dédié à sa maman, di Awahuma, di chéri Majib, di koy dédié à Abdou Kan, di koy dédié à Cheikhou, di koy wax bienvenido. Waye di koy dédié tamit Moussa ak soxnam ñi koy wax ana ñi ñuy déglu depuis tour ci France, di koy dédié dédicacé à Marcelin Mok Jawam Louise ñi déglu depuis Paris, di koy dédicacé Aminta Job yow xam nga kan moy ami quoi di yaayu xalé yi mu ngi déglu depuis Africa bon tay spécialement mu ngi déglu depuis Mauritanie donc di koy dédicacé aussi à toute la famille di koy dédicacé à Bassirou Thiam ak di chéri Oumidiata donc di koy dédicacé aussi jusqu'au États-Unis fiñu wax Boston Massachusetts un ami biñu déglu fofu aussi à travers le net Kami Sabari yo ya mom bi Ismaël ma bayla nga dédicacer après ñu continuer ci musique bi waaw dama koy dédicacer ay gars yu bax nek depuis Paris ñom Antoine Yann Viviane ñom Tetina ñom ñep ñi ngi ci biir ay yori yeena ngi ci biir et yo dedico esta musique también bienvenue de Kunchi a Virginia de Salamanca a Miguel a la Antigua Station et a Esther. Vale, seguimos escuchando la buena música antes de volver en el debate y que dedico especialmente ese título a Ito, la emperatrice que nos está escuchando desde Ribadesella. Le dedico también a Helu y a su mujer María Elena. Le dedico también a todas las y a todos los voluntarios de Asturias Acoge y particularmente a la profe de informática que nos está escuchando todos los domingos a María y que le estamos deseando que pase un muy buen domingo y seguimos con un título que se llama Yalo Jerry de Omar Penn y que dedico también a mis primos a Bromeo los Alpularen a Rona Chitubia como un bandrabe ya yo fete Misha. Yeah. Malay Jove dilay sargal ya mom rir elinga ya mom lir elinga mankay donc waxne elinga diñu deglu depuis San Claudio ag ma diñu deglu mom tamit depuis San Claudio ag Elena di soxnam ag Susana diñu deglu depuis Valladolid ag Angela diñu deglu depuis Madrid donc yena mom rir yena mom morceau bi pues seguimos ahora Pasamos a un otro aviso que desde hace casi un mes que se está organizando una sesión, un taller de sensibilización sobre la salud y la higiene a colectivo de inmigrantes senegaleses aquí con el Médico del Mundo, en la sede del Médico del Mundo aquí en Oviedo. Acordar que hay una sesión especial muy importante que se organizará con la abogada Ana Rueda de Asturias Acoge el martes 3 de noviembre y que esa sesión se impartirá el martes 3 de noviembre entre las 18 horas y las 20:30. En esa sesión se intentará disipar dudas respecto a aspectos legales a nivel grupal no individual. Donc mbokki ñuy fatlina rek depuis ni ngeen ko xamé presque ñaari wéré ngi ni amna ben organisation buñ tuddé tamit Médico del Mundo ñuy liggéey di def liggéey bu am solo bu am importance di koy jagalel ci ñëpp wayé di liggéey tamit ak collectif immigrants sénégalais fi chaque lundi à partir de 6h ba 8h30 donc di fatlikana rek lundi bi ñoo amna session mais amna benen session bo xamantene spécial di mardi bi ñew du mardi bi mais benen mardi bi ñew mardi 3 novembre à partir de 6h ci ngone bi ba 8h30 ci goudi donc di fatlikane session bobu Anna Roeda di avocada assuré sa ko xé mom moy def session bobu donc di fatlé que né session bu am solo la parce que képp ko xamanténi intéressé na la depuis ti session bi commencé wala session bi ñak commencé tamit bu la intéressé ben fan bobu tamit bu la nexé mën nga dem donc képp ku mu intéressé le mardi 3 novembre mën nga ñëw à partir de 6h ba 8h30 ci direction Medico del Mundo di fatlé que né Anna Roeda mom moy def émission bobu ki bi nak session bobu day permettre ñu léral lepp lo xamantene manam da fay leundum wala ay leunt la comme ni koy wolof di waxé ci walu kayit walu multa walu jappi wala problème administratif donc bép problème bo xamantene nit bëgn nako laaj kérok ci session bobu c'est le moment nga laaj koko et à cœur ouvert mom mu tontu la quoi donc ñu leen di jox dox dajé lundi suba amna session ak benen mardi bi ci top inshallah donc ñu jall rek ci kalam espagnol ci deuxième point hors du jour tay bi et le second punto de notre débat hoy est-ce que el banco mundial volve a destinar ayuda a Mauritania acorda que el banco mundial que se llama el BM ha desembolsado 14 millones de dólares a favor del gobierno de Mauritania en el marco de la renovación de la cooperación con este país, suspendida en agosto de 2008, debido al golpe de estado militar. Acordar que el actual presidente democráticamente elegido se llama Mohamed Ould Abdul Aziz. Pues Ismaël, que la el Banco Mundial vuelve a financiar la Mauritania por por 14 millones de dólares. Y ¿cómo ves esa noticia de financiación de la Mauritania? Donde han elegido de forma democrática el actual presidente que se llama Mohamed Ould Abdul Aziz. Gracias, Adama. Sabemos que hace tiempo, hace muchos años para atrás, no, hace pocos años para atrás, que Mauritania tenía mucho problema de los gobiernos, ¿entiendes? Ese es un problema para seguir el desarrollo de un país, ¿entiendes? Yo creo que si ahora mismo el Banco Mundial intenta de subvencionar la Mauritania, es para que los gobiernos de ese gobierno cambien de mentalidad, ¿entiendes? Para seguir, para trabajar, para respetar los derechos, las personas. Yo creo que es una buena iniciativa por la Mauritania. Ese programa que se llama el desarrollo del proyecto incorpora los recursos hídricos de la cuenca del río Senegal, que tú sabes mucho, ¿entiendes? Financiará las actividades de incorporar la recuperación de los recursos locales de agua para ayudar a generar ingresos y reducir la pobreza entre las comunidades rurales de la cuenca del río y la lucha contra la enfermedad. Gracias por esa información, Ismaël. Que sí, luchar contra la pobreza, creo que eso es el trabajo, es el asunto, ¿eh? Claro. Sí, es lo que hay que hacer. Pues antes de hablar, de decirlo, ese segundo punto en idioma de Senegal, en Wolof, seguimos poniendo la muy buena música, pero dedicándole a nuestros oyentes, nuestros fieles oyentes, como la doña María, la informática que nos está escuchando y que le dedicamos especialmente ese título de Ismaël Lo, que se llama Sofía, pero le dedicamos a Pilar y le deseamos que recupere pronto y que nos vuelva bien, que Pilar, Pili, te queremos y queremos que vuelvas con nosotros sana y salva. Y que pues deseamos también, dedicamos también ese título Sofía a Manolo, a Charo, la presidente, que siempre dice que no quiere ser nada de eso, pero yo voy a decirlo, sí. A Elena Rodríguez, a Elena Cangas, a Cambalache, particularmente a Eduardo, que nos está escuchando, Eduardo de Romero, a Eva, mi gemela, Eva de Cambalache, y a Pedro de la RTPA. Pedro, ese título de Sofía es para ti. Dedico ese música a mis buenos amigos, a la calleja, como siempre. ¿A qué sí ahora, ma? Pedro, a César, a Pablo, a Alfonso, a Marta, y sur, olvidar el maestro José desde Bolivia. Maestro José desde Bolivia. Ya, Mombi, Sofía. Y mamá, de ahí de Lima, Lima. Sofía, suma que la deisa, ya o hay dolor, man, suma la nandoña. Sofía, on verá sa mamá. Sofía, Sofía, mom legged a my hem. Sofía, mom legged a my bean. Sofía, mom legged a my hem. On verá, on verá. Mandegana de mamu gorlona. Mande gana ne mabu gorlana. Mande gana ne mabu gorlana. Mande lo man ando magis manda nando nya. Sofía, on verá sa mamá. Domo idolo, sumanda nandonya, sudu aja mari, sumagella ndeisa, igenu tafandoi, sumanda nandonya, Sofía, on verá sa. On verá, on verá sa. Mustafa Gemuni so Okudana ko benyon Tubabu Jamuni so Kokudana ko nyarion Mangada Muni so Kokudana ko nyakion. Hey! Mabari dolete Morfada Muni so Kokudana ko benyon. Wow, mam jamban muni so, kokudana konyendion. Hey, wow, give me muni so, kokudana mabukion. Huh? Conchi, huh? Bienvenida. Sofía, canela de ma, gaya yo, Sofía, gue. Is right of me. Wow, ah. Oh, I can repeat it. Smile. Mamba malanga blanc sumagela nesano. Mamba malanga. Pues da igual. Daye gwaay. Wow, Quand on verra ça, maman. Sa waje ngi ta salvera o vera dalay na rek bu ko gëm ko Ok, on verra ça. Pues, acabamos de escuchar un famoso título de Ismael Lo, que se llama Sofía, que decía que on verra ça, que veremos. Pues, sí, veremos. Seguimos con el debate. Pues, el tercer tema es que, sí. Antes, pero antes, sí, me acuerdo, Ismael, que tenemos que decir el segundo punto en Wolof antes de tocar el tercer tema en español. Donc, gay mbokini, ñu don deglondo morso Sofia Ismael Lo. Donc, ñu len koy dédicacer ñep à Baye Diop, à Eva, yayu Mama Fatou. À ma petite maman, mon secret, à Abdou Khan, à Cheikhou du Koywak Yexil Tidjamou Bienvenido, à Didi Ismail, qui n'a pas reçu nada de eso, à Ismail, et à Didi Pap Moussa de l'Orne Gaen, qui s'est gagné là-dedans. Donc, du Koy, dédicace à Gaïe, pour saler ça, à Gua Théodore Koyessa, à Gua Kayaha. Donc, comme nous avons réuni les gens qui sont espagnols, Banque mondiale fane ñu passé donc ñom dañu décidé coopérer wat ak Mauritanie ñu fatlé que né rek Banque mondiale dafa arrêté on coopération ak Mauritanie depuis 2008 depuis coup d'état bi fa amone quoi donc di fatlé né que né fane la ci passé alhamdullah grâce à la médiation bu Sénégal ak en la personne de Abdoulaye Wade bon mom yalla maynako vraiment bamou jot len dajale ñepp ñi nga xamantene moy classe politique bu Mauritanie pour ñu tok autour d'une table Sénégal lañ ko défé sax waxtaan ba jubo ba defay élection yo xamantene vraiment yu pacifique la ba ki gagné di fatlé ngi kiñ len mo gagné moy actuel président bi mu ngi tuddu Mohamed Ould Abdel Aziz donc wa Banque mondiale ak wa Nations Unies rafetlu lolu ba tax ñom ñu relancer sen coopération ak Mauritanie ba war len financer ben ils sont bo xamantene 14 milliards de dollars la donc pour gouvernement Mauritanie donc avant ma len baye ak Ismail mu jox len mom opinion mu xalaté lolu donc man dama wax ne rek bon lolu de parce que jamm ci le lepp xej donc jamm bu amul man de tal yalla ci yalla mussel mais jamm bu amene ñep dego je crois que ñepay contane et puis leppay bax donc je crois que donc li genre comme yenn buñ len yenn la donc war nañu gorgolu vraiment bayyi ay coup d'état ay kan kan yi def xamné affaire yi comme niko Youssou Ndour di woyé ci mosom bi mu wax New Afrique né buñ la denk affaire rew rek nga def ni lepp lu fa nek ya ko mom donc xamné affaire yi momu ñuko que bur yalla mayewul dafa denkané rek donc buñ la fi indé da nga xamné denkané la bu dir bi joté da nga wara dem sa morom ñew donc boñ ko jappé nonu rek jamm dina am quoi dina am pour ñun dina am pour ñep Ismail nak nga gisé xébar bobu 14 milliards de dollars yi nga xam millions de dollars yi nga xamantene mom la banque mondiale financé Mauritanie waaw adama xaliss bobu buñ ko amone ma ak yow dina bax dé non dang koy xaj par deux rek quoi voilà je pense bien que ni bon gis nañ ni Mauritanie ci jamono yu wessu dafa nekkone ci digënté ay problème ay coup d'état té ñëpp xamné banque mondiale fu jamm nekkul du fa def dara et je pense bien que ni ndëgëm nit ñi délo war nañ seen xel am une prise de conscience du gouvernement ba ñu def élection ba lépp jaar yoon légui banque mondiale financer na len xaaliss bon khalis bobu nak je pense bien que ni dafa nek lo xamné dafa bax ci pays yep particulièrement pays africains yi parce que ñu pa xamné pays africains yi dañu nek ci difficulté ci ci problème et je pense bien que c'est un projet bi nga xamné est une mise en valeur intégrer des ressources en eau du bassin du fleuve Sénégal financera des activités locales de valorisation intégrée des ressources en eau pour aider Tamien aussi à générer des revenus. Je pense bien que subvention bobu tamit warna meuna dimbali bu jaaré ci yoon sin corruption warna meuna dimbali tamit ñu jéma lutter contre la pauvreté parce que Afrique pauvreté sonal nañ ko sonal na len je pense bien que ni lolu war nañ ko jéma xex jéma dimbali nit ñi mo yegg ci population bi jéma tamit lutter ak maladie yi nga xamné moy sonal les africains comme le paludisme ak yenen ñu jëm ko ci def quoi. Merci beaucoup Ismaël ci sa conseil unice yoyu ak ñi souligner affaire yoy fele yi nga xamantene vraiment ñom moy suñu jangoro te ñun ñep xam nañ ko donc soxlaatuñu séminaire soxlaatuñu xawma lan pour régler ces problèmes donc problème yaangi ni ñun ñep xam nañ ko problème bi mom moy gaay yi vraiment comme ni nga wax su corruption amul fond yoy ñu destiné ko fi li tax mu jog vraiment jamone ñoy quoi donc seguimos acabamos de hacer un pequeño comentario sobre el segundo punto en un idioma de Senegal que se llama Elof. Ahora seguimos escuchando la música vamos hacia al interior de Senegal en un país que se llama Gambie para escuchar una senegambiense que se llama Moussa Ngom con un título que llama El Chedo. Chedo está cantado en un idioma mandinga que es el idioma oficial de Gambia. Moussa Ngom, Chedo. Donc bi ñu koy may communauté sénégalaise yépp yi nek fi ci Espagne yi nek ci Europe yi nek ci aduna bi yépp nga xamantene dañu bayyi seen cœur pour dani dolé Tiado di ko may sama frère depuis Paris Antoine di talibé Seigne Modou Kara di wadu circle Jawar fi akhbar Israël jaajeuf yaangi ci biir Moussa Ngom. Sawali please xamane Moussa Momé way si mais Sawali gonna amit rek commenter may khalis fofu ok fi Sénégal pour mes Sawali may khalis si kanu kanu ni de kanu kanu ni de Jambeline tama bi mo graw quoi is est ce que yang koy fil ci sou ba mais non ay yengatu la rek bas bas yo ya mom bi basirou cham le fou ya mom bi gaay Gracias a Moussa Ngom, ese senegamiense con el famoso título Chedo. Que dedico especialmente ese título a mi profe Amai, que nos está escuchando desde Madrid. Mai, buen domingo. Pasamos al tercer punto. Y que es que hay un temor a nuevo posible retraso electoral en Costa de Marfil. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que no ve retrasos en la publicación de una lista provisional de electores podrán afectar al calendario electoral en Costa de Marfil, donde las elecciones presidenciales ya han sido aplazadas varias veces. El órgano máximo de la ONU pidió a todas las partes que garanticen que la votación tenga lugar tal y como está previsto el día 29 de noviembre de ese año 2009. Acordar que Laurent Gbagbo, el actual presidente, tiene como principales rivales Henri Konan Bédier y Alassane Dramé Ouattara. Y que recordar que Laurent Gbagbo ha ocupado ese puesto desde el 26 de octubre de 2006 y busca su segundo mandato en el cargo. Y otra precisión, que Costa de Marfil se separó por los 5 años de guerra civil y que necesita un candidato que derrote el analfabetismo, la ignorancia, la pobreza y la enfermedad. Pues eso era un pequeño comentario, era mi comentario. Ismael, que varias veces en Costa de Marfil ellos aplazaron las elecciones. Ese mes, el próximo mes, el 29 de noviembre, hay que organizar la elección presidencial. Pero ¿piensas que van a respetar ese acuerdo para para hacer organizar una elección libre y democrática en Costa de Marfil, porque según es informativo que ellos temen las Naciones Unidas que vuelven por la énième veces a aplazar la elección. ¿Crees que Laurent Gbagbo va a respetar esa fecha, el día 29 de noviembre de 2009, para organizar la elección presidencial? Vamos a ver, Adama, sabemos que la Costa de Marfil, a ce tiempo, es un país que tiene mucha guerra, ¿entendés? Yo creo que hay muchas dificultades ahí, problemas de los políticos y también de los tribus, también hay muchos problemas ahí. Yo creo que los problemas que hay siempre, las listas electorales nunca son perfectos, ¿entiendes? Porque siempre sabemos que los gobiernos de Senegal, como dijo, de los países africanos, siempre hay algo que no es nunca clara, ¿entiendes? También para tener también, intentar de tener una organización absoluto de una elección absoluta, pero yo creo también ese es un problema de este país. Yo creo que la población ahora de Costa de Marfil quieren que Bédié, Ouattara y Gbagbo el primero debe salir del círculo de candidatos para las elecciones presidenciales. Será es primordial y más importante como el desarmo. Yo creo que la gente ahí están muy cansados de ver siempre, ¿entiendes? Roland Gbagbo y las dos otros, porque siempre hay mismo problema, ¿entiendes? Mismo idea. Ahora yo creo que Costa de Marfil quiere cambiar de cara. Yo creo por mí, porque Gbagbo está callado, no sé si él va a intentar de se meter el círculo de la carrera política, no lo sé en ese momento porque está callado. Yo creo que para crear una retirada de sorpresa de la carrera presidencial en Costa de Marfil, por lo que esta elección debe llevarse a cabo en 2010. No sé por qué estaba callado. Yo creo que también hay algo de rollo, de problema un poco, ¿entiendes? Porque Dharma pasa entre París y Abidjan, ¿entiendes? Por el aplazamiento probable de las elecciones en Costa de Marfil, Guillaume Soro, el primer ministro pide en París para encontrarse con el Costa de Marfil. El secretario de la cooperación francesa pide poner un plato a la dirección de las autoridades del país para mantener los costos solo la periodo del ficha de vencimiento de 29 de noviembre para la presidencial primera votación. Yo creo que va a seguir, yo creo. Pues creo, ojalá que respeten, porque por N veces, hombre, que aplazaron esas elecciones presidenciales, pero no puede seguir así, no puede seguir así. Hombre, no sé, pero ojalá lo que nos podemos hacer desde aquí es denunciarlo, gritar y rezar para que Dios nos ayude a que esa vez que respetan esa fecha y que organizan por Dios esas elecciones presidenciales y que el mejor vence. Tiene que ser así. Pues antes de decirlo en el idioma de África de Wolof, seguimos con la música y con ese título de Yusundur, que actuó aquí en la San Mateo, cantó también esa canción KL dédica à Africa, Kayama New Africa, porque él decía que ese New Africa los políticos tenían que comprender una cosa, que el Estado, el país, no sé, la riqueza, que no es cosa de ellos solos, pero cosas de todo el mundo, cosas de todo el país, de la población. Y que Gbagbo que sepa que el trono, como se llama, donde está él, que hombre, que no es suyo, que tiene que respetar la ley, la constitución, organizar elecciones presidenciales libres y democráticas, y que el mejor vence. Seguimos con Yusundur, con New Africa, que dedicamos a todas las mujeres de Asturias acoge, a todas las mujeres de Asturias, de España y del mundo. Pues Ismael, seguimos con New Africa de Yusundur. ¿Por qué las mujeres solas además? No, las mujeres porque sí, te lo voy a comentar luego. Vale. Las mujeres porque son nuestras madres, las mujeres porque son nuestras hermanas, las mujeres porque son las que nos educan, creo que sí. Ismael, New Africa. ¿Y los hombres? Pues sí, te diré. Man Yusundur, man giwo bepudomu Africa. Nyu boku khanat. Boku gis gis boku ye ene sans frontière bon les nous am teligue wana tunyu nangu kene nyu diñu fewele bul jiterew fok ne la fane ke yow ya ko mom ngi pou deugur da nga wara fekk nga bëgg sereew té sakku ndimbal ndimbal na ca fekk loxol boro we africa bu jant bi fekke waw no la fekk jo ak sa jumtu kay bu ciuk bi gaaw da ñett du bëré Señor mantiene wow yon wi sorena temetina nañu ko waja bodul ma be xat lañu defona bien sokol do dul ne to do xat dul fento suma señor africa ben nit mo koy gité ñu boné suñu xalat ak suñu doone joko ñu bi frontière taxal yoni ba ñe ba gisé ci ciuti ki walk together keep on walking Cheikh Anta Diop Kwame Nkrumah Stephen Biko all you people Jajeu fiu. Donc Jajeu ñu ngi don deglu Yusundur ak morceau bi mu tudé New Africa. Donc di wax né bul jité rew rek li fa nek nga fogné ay borom nar ko jaar lé li nek sa vie fois Ismaël d'accord nga ci lol ci li yu wax bul jité rew def ni lepp li fo nek yow yaay borom parce que dafa melni suñu njiti beur nañu ci def lol de ñi jaatlé li alal mom ak sen poste Ismaël waaw ga lolu mom adama ñepp xamne lolu amna quoi lolu tax muy lancer un appel di joxe conseil gaay suñu gouvernement yi quoi parce que day melni affaire bi affaire de donno lo quoi donc affaire donno bam nga don wax merci Ismaël dang may may introduire donc tombe bi parce que biñ don wax légui ci espagnol di wax né rek wa Nations Unies ñom dañuy xawa ragal que né est-ce que Laurent Gbagbo encore pour énième vers parce que yon yu bari mu ngi reporter élection yi est-ce que cette fois-ci encore ndax du reporter élection yi parce que le 29 novembre bi di ñew inshallah 2009 ci lañu wara organiser élection mais chaque fois bu japon date ba date waji jégué mu créer ay affaire ay prétexte ñu reporter élection yi légui wa nations unies dañ wax né li jotna fim nek ni une implication ñu reporter wat élection yi mais nak ñom ñu ngi ci am ragal parce que ment fa def koy def mais ñom jël nañ ay matuay ay moyens de pression yo xamantene nak bu féké reporter na élection yi vraiment ñu rek ndigam quoi def ko embargo di fatlé ko né rek Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo mom moko jité ses principaux adversaires di Henri Konan Bédié ak Alassane Dramane Ouattara et ñu wara organiser le 29 novembre bi di ñew élection libre et démocratique fatlé ko né rek depuis le 26 octobre 2006 Laurent Gbagbo mom ngi jité fofu té légui limu ñëfé bu féké élection amna mom moy second mandat fatali kené tamit Côte d'Ivoire ci at yi ñu passé vraiment jogé nañ fi ci problème bu metti problème bu tar problème bo xamanté non vraiment jama loloon ci bodikanté ci biir xéet ñom sen biir ñom sen nène di xéxanté sen biir xéx bi dafna presque 5 ans 5 ans de guerre civile nga xamné lolou 10 la lolou perte bari la perte bu affecté non seulement Côte d'Ivoire la mais affecté na balal Sénégal lal na Sénégal ñu bari parce que ñun ñëpp ben lañu ñun ñoy seyenté ñun ñoy dugulanté ñun ñoy demanté donc jam rek lañ fay ñaan donc di fatli ka né rek vraiment man défé na priorité Afrique di priorité Côte d'Ivoire vraiment du lenen kan moy jité kudul jité di reporter élection mais priorité mom moy jëlé Afrique ci analphabétisme bi am ñaka ñang bi am rër bi am jahil bi am Guéné Afrique ci ignorance bi ci ñak xam bi Guéné Afrique ci ñak bi pauvreté bi pauvreté bi Guéné Afrique ci fièvre yi donc moi je crois que lool mo moy ligéyu gaay té képp ko xamné mënu loko mais nga pousser sa morom ñew jëm mais comme yu sundu limu wax rek mom doyna war quoi Ismaël yow nak nga gissé ki élection yoy wara am le 29 novembre bi di ñew té wa Nations Unies di ragal kené est-ce que Gbagbo diko reporter amuñu preuve lèr mais ñom manam dañuy ragal parce que plusieurs fois mom ngi reporter élection yoy ci Côte d'Ivoire waw Adam bo gissé comme ni ko waxé sank Côte d'Ivoire dafa nek ci ay difficultés yo xamné ci ay difficultés moy guerre ci ané yu mujj lu metti ba nga xamné dafa laal population bi laal économique bi bon ba tax Côte d'Ivoire gëna nek ci ay jafé bon lu ko indi moy monopolisation de pouvoir bi nga xamné africain suñu africain gouvernement yi dañ ko bëgg moy affaire donu biñ doon wax comme dictature à entendez je pense bien que ni tamit lolu dafa wara deñ quoi et bo gissé à chaque fois muy repousser élection parce que ñepp xamné Afrique bon sen liste électorale bo xolé à chaque fois day am lu ci lendem pour essayer à chaque fois djema nax ni ñi moy corruption wala tamit gaay te gaay instant mini dañu bëgg organiser élection bo xamné élection bu lèr la bu nga xamné ñëpp dinañ mëna am sen droit d'am voter affaire yi lèr waye nak lolu problème la adama nuñ ko waxé nonu problème la et je pense bien population Côte d'Ivoire si sen bop ñom ñoo sour si gaay muy ni Bédié ni Ouattara ni Gbagbo et je pense bien parce que dañu sonu ci gaay yi quoi parce que bon Côte d'Ivoire dafa nek ci difficulté yo xamné dafa yag et pour eso mu commencé am ay alliance yo xamné dafa commencé am ci biir dëkk bi muy parti pour djema moy parti nga xamné ño nek au pouvoir pour djem len danel comme père possible comme PDC yi nga xamné bon ñoo ñëpp ak force nouvelle yi nga xamné am nañ instant bi ni Côte d'Ivoire djema xex pour changer dëkk bi Côte d'Ivoire nek fu mu nekkon Côte d'Ivoire am jamm ñëpp am jamm quoi. Ok, merci beaucoup Ismaël ñep am jamm. Je crois que fi nga dalalé bon ñu am yaakar di ñaan rek quoi, mais affaire yi doyna war quoi. Jité rew nga def ni ya ko mom, jité rew li fa nek nga def ni ay borom, mais non ñun li ñu mëna def fi ñu koy def moy dénoncer ko te du deug du yoon. Ci benen fane bi li ñu mëne rek moy naxarlu ko te ñaan Yalla dimbali ñu, Yalla mi am doole yépp, parce que ñun après tout ay croyants lañu. Donc ñaan Yalla vraiment léral yépp, soti yépp ba jamm del ci fa, parce que bu fa li ñu wax li olof di wax né jamm ci lepp xej, bu fa jamm del ci vraiment ñun ñëpp lay bénéficier. Fais acabamos de hacer un comentario sobre el problema de el temor que hay en Costa de Marfil, el temor para que vuelvan a aplazar por la énième veces las elecciones presidenciales. Y pues que aconsejamos y rezamos que Dios nos ayuda a todo, a Bagbo, para que respeta esa fecha, el día 29 de noviembre, para organizar las elecciones, unas elecciones libres y democráticas en Costa de Marfil, y que el mejor vence. Seguimos dedicando la música, y ahora vamos a poner un título de Ismaël Lo, y que él dedica, que llama el racista, y en que dice que racista, si tiene vraiment conscient, pregunta al racista, al ser humano que se llama racista, Ismaël Lo le está cuestionando, preguntando si es racista, si es de verdad consciente que nunca tenemos una sangre no sé, blanca o negra o amarilla o roja, pero la sangre que está en la piel negra es lo mismo que hay en la piel amarilla, blanca y roja, y que pues al final lo que quiere decir él, Ismaël Lo, es que todos nosotros somos iguales, somos seres humanos, claro. Y que tiene que ser así. Entonces Ismaël Lo está cantando para llamar la atención a los racistas que vuelven un poco que seguimos dedicando esa música a, voy a poner en primero a todas las mujeres del mundo, pero particularmente a todas las voluntarias de Asturias Acoge y a todos los inmigrantes, a todas las asociaciones de inmigrantes que actúan aquí en Oviedo, en Asturias. Racist. Adama, me encanta mucho cuando tú pones esa música, el racismo, porque el racismo es una actualidad. Yo creo que es debemos hablar mucho de eso, ¿entiendes? Porque vivimos actualmente una coyuntura muy difícil, la crisis que la gente ahora no puede aguantar, y empezar de culpable a los negros o no sé qué, pero yo creo que estamos diferentes de color, pero estamos iguales, tenemos derecho. Vale, gracias Ismaël, gracias por ese comentario. Mane aduna modi sama yay boy ko takka di sama bayo bay ma andak yo mane la di xam waw ganan na malu la ke ndax la ke dafa ba dalo way lo jage yaram Thank you. As-tu déjà vu du sang blanc? Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Apes tocar Ismael. Sabes tocar el tambor. Gracias. Tiene el ritmo en la sangre, sí. Gracias a Ismael Lo, merci beaucoup Ismael Lo. Seguimos, pues seguimos poniendo la música, la muy, muy buena música, viajando a través del mundo. Ahora nos toca ir hacia Malí, en el norte de Senegal, al oeste de África, para escuchar el famoso Salif Keita con el título que llama Tekere, que dedico especialmente a Aminata Diop, que nos estás escuchando desde Mauritania, también a Basiru Thiam, que nos estás escuchando desde Dakar, y a su mujer, a Umillata, que digo Kasuma Ikep, y a su hija Bijou y a Musa Thiam. Dedicamos también ese título especialmente a Pili, Quintana, a Nacho, a Manolo, a Antonio y a todos los voluntarios de Asturias Acoge. Le dedicamos también al médico del mundo por los talleres y todo ese trabajo importante que está haciendo a favor del colectivo de los de inmigrantes aquí viviendo con nosotros aquí en Asturias, en particularmente en Oviedo. Tekere de Salif Keita hacia Mali. Is. ¿Le dedicas a la gente de Calleja o no? Sí, claro, claro que sí, como siempre. Calleja. A Salamanca también, Virginia, Esther, Oliva, Ramona, Olvido, Paula, a toda tu parte. Sin olvidar a nadie. Sin olvidar a los Naye. ¿Sabes quién son los Naye? Sí, somos nosotros, pero sin olvidar a nosotros, los Naye. Tengo Gonzalo, amigo de Ismael Sa, que nos estás escuchando desde la Radio Cuca, ponen mi 3W.radiocuca.com o llamando al número 985-298137. Me ponen la frecuencia 107.3 FM. Gonzalo, es para ti. Querer, pues estupendo, que estupendo. Lo te querer de Salif Keita, que acabo de dedicar a todas las mujeres de Asturias y a todas las mujeres del mundo. Pues nada, seguimos poniendo la muy buena música. Vamos con Ismael Lo, que él dedica a Lotelo, que es una pequeña historia que Ismael Lo, de niño, hay una niña que ahora una chica, una mujer, pero que ahora es una mujer mayor, pero antes, cuando de niña, ella siempre decía que de grande quería que Ismael Lo este es su marido, y que bromeando Ismael Lo decía que no, que tenía que ser la esposa de su abuelo, pues una historia africana completamente loco. Vamos a escuchar Lotelo con Ismael Lo, y pues nada. Feminista. Pues feminista, no sé qué significa, pero me encantan mucho las mujeres, sí. Y tengo mucho respeto por ellas, por su responsabilidad, que dice, porque para mí son el centro del mundo las mujeres, sí. Seguimos, y que dedico especialmente es a nuestra profe de informática, a María de Asturias Acoge, pues nada, Kuli Nachtin Zayi Khatal Mauti, que canta en árabe. Niyai boy ana lotolo suñu xarit bi dem na banoni yalla ko so sete amin ya rabbi amin ya rabbi joylelen ma joylelen ma kulli nasi yo zay khatma way mana baken bu ñam dunda yaay dana ñam de Gudiya jumala ganyu ya yerum ko ajana Bandrabe ya mombi aruna misal minimo yeyena lotolo sunyu khalid bi demna banoni yalla na sukse de amin ya rabbi joyelele ma jondolo mang jaxse de Mais il y a quand même un idem de Lucie là. Non, ok. Il y a des gens qui sont en train de se faire. C'est. Non. Si. Accorda, el maestro José había dicho que se puede llorar aquí, sí. En África, no, pero aquí, pues, sí, podemos llorar, sí. Pues gracias Ismaelo, gracias, muchas gracias. Pues os queremos mucho, vamos a seguir poniendo la música, pero despidiéndonos, porque os queremos mucho, queremos que dure esa emisión, ese programa, pero hoy no podemos quedar todo el tiempo, tenemos que dejar el micro a los siguientes, entonces que pues os deseamos de empezar una muy buena semana con el próximo lunes, y que pasaslo muy bien, y pues vamos a poner la música que siempre dedico a las mujeres y de todo el mundo, e vamos a poner un título de un gran maestro que hace de rhythm and blues, que nunca viajó a Estados Unidos, pero hace una música muy similar a rhythm and blues. Ese maestro se llama Ali Faka Touré, y que pues es muy muy fenomenal. Pues nada, que nos despedimos con esas notas de música del maestro Ali Faka Touré. Ese título se llama Sahara, y que le dedico a la Sahara, el desierto de la Sahara de África. En ese desierto, sí, Ismael, que han muerto mucha gente, que llaman los Naye, y que gente que querían huir de sus países, huir la pobreza para ir hacia el primer mundo, pero muchos no llegaron, muchos dejaron su alma en ese desierto que canta Ali Faka Touré, que llama Sahara. Pues hasta el próximo domingo. Donc mbok yi ñu ngi leen di taggu bo dimanche bi ñew à partir de la même heure, à partir de 5h ba 7h moins quart wala 7h. Continuer di def ay commentaires, di tegg ay musique. Donc jajeuf Ismaël, da ngay taggu to gaay. Jajeuf sama gaay, bo dimanche à 5h. Jajeuf. OK. Ask your name, tell me, what would it take?